nos congreguemos hoy para celebrar la venida de nuestro Dios a nuestro mundo. Y nuestro Dios, aunque fue un rey, no vino a la comodidad de un palacio, pero él vino a la incomodidad, a la pobreza. Y nuestro Dios, aunque es un rey, es nuestro Dios, él vino en una manera muy incómodo. Y a veces esto siente muy mala, ¿verdad? Porque cuando nosotros pensamos de nuestro Dios es el consolador. Nuestro Dios es alguien que trae la comodidad a nosotros. Y Él hace esto en toda su vida. Él proclama la libertad a nosotros, la alegría a nosotros. Él dice que Él puede curar los enfermos y Él hace esto por toda su vida. Él trae la vista a los ciegos. Él expulsa los demonios. Él puede levantar los muertos. Nuestro Dios es alguien que puede darnos consuelo en muchas veces. Así es muy extraño, ¿verdad?, que Él viene no con en una manera de consuelo, en una manera cómodo, pero en una manera muy difícil, como las vidas de todos los humanos, que a veces nuestras vidas no son cómodos. Pero al mismo vez, Él es el gran consolador. Y aunque Él quiere darnos la comodidad en nuestras vidas, al mismo vez Él dice a nosotros que nosotros no debemos vivir una vida cómoda. Él nos llama a una vida que es difícil a veces. Él dice que es bueno a estar incómodo. Dice que benditos son los pobres en espíritu, los que tienen hambre y sed por la justicia, los que están por su reciben persecución en su vida. Él dice algo que es muy incómodo a nosotros. Ama a los que te odian. Él dice que nosotros necesitamos perder nuestros hermanos 77 veces, ¿verdad? Estos son llamados a estar muy incómodo. Él dice que nosotros necesitamos tomar nuestra cruz cada día y seguir adelante de Él. Así, nuestro Dios dice que nosotros necesitamos vivir una vida incómoda, aunque Él también es el gran consolador. Y Papa Benedicto dice tal vez una respuesta a este pensamiento. Él dice que el mundo te ofrece el la comodidad. Pero tú no estás hecho por la comodidad. Nosotros estamos hechos por el bueno. Y así nuestro Dios viene a nuestro mundo hoy en una manera que no es cómodo, porque Él quiere más que la comodidad de este mundo por nosotros. Él quiere más que todo lo que el mundo nos ofrece. Él quiere que nosotros podamos experimentar el amor. Y el amor a veces no es cómodo. El amor a veces necesita el sacrificio. El amor a veces dice que nosotros tenemos que dar de nuestro propio. Y a veces esto no es cómodo, pero sí es bueno. Así nuestro Dios viene a nosotros hoy porque no solamente porque Él quiere que nosotros estemos cómodos, pero Él viene porque Él quiere que nosotros podemos experimentar el amor. Así Él sacrificó todo por nosotros. Y no fue cómodo, pero fue bueno. Fue amor verdadero. Así, si nosotros queremos vivir una vida como Dios, como Jesús, necesitamos a veces no estar cómodos. Necesitamos estar personas de gran amor. Y con esto nosotros podemos experimentar toda la alegría de nuestro Dios.